tumba que te tumba. El olor a vino te tumba. Borrachín. ¡Hey! Y que suene ese bajito al compás del tecladito. ¡A mover el esqueleto! Mira qué linda curva yo sin freno. Mira qué linda cola pa' chocar. Me gusta cómo mueve ese sacol. Un poquito pa' acá y un poquito pa' allá. Un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá, y un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá. Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá. Y te haces la linda y baila sola. Mira que trola, mira que trola. Bailas y te gritan mueva, mueva. Y de abajo se te ve el terrible cometela. Las palmas arriba en el baile la bailas y te gritan mueva, mueva. Y de abajo se te ve el terrible cometela. Mueva, mueva, mueva, Pinuki. Mueva la cochina. Mueva, mueva, mueva. Mueva la cochina. Vamos que ¡vamos, academia! Mira qué linda curva, Macarena. Mira qué linda cola pa' chocar. Me gusta cómo mueves esa cola. Un poquito pa' acá y un poquito pa' allá. Un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá, y un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá. Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá. Y te haces la linda y baila sola. Mira que trola, mira que trola. En el baile la bailas. Y te gritan, mueva, mueva. Y de abajo se te ve el terrible cometela. Y las palmas arriba en el baile la bailas. Y te gritan, mueva, mueva.